El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Comenzamos la segunda emisión de este 2013 desde Ameca, Ameca, Estado de México, a través de La Voladora Radio de Amateur Radio, este programa dedicado al deporte local, nacional e internacional y aderezado con un poquito de música y libros. Y hoy pues tenemos equipo completo. Me acompaña Eladio Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días, Pepe, Ariel. Bueno, saludando a nuestro amable auditorio, yo regresando después de unas breves vacaciones, hace 8 días no pude acompañarlos, pero bueno, ya saben que la esencia por aquí se queda. Y bueno, quiero felicitar a Pepe, que el jueves fue su cumpleaños. No decimos la edad porque hay determinada edad en la cual ya es mejor dejarlo al nada más sabemos aire. Que está en el tercer piso. Sí. Ya no, ya estamos en el cuarto piso, ya la cuarta década, ya casi Arjona me canta la canción esa de Señor de las Cuatro Décadas. ¡Qué vergüenza! Pues bien vividas, mi queridísimo Eladio, y también Ariel, un saludo muy grande, muchas gracias pues por las felicitaciones a todos mis amigos que externaron alguna felicitación, algún mensajito por ahí, pues también se los mando de regreso un abrazo, que este año nos vaya muy bien. Y pues sí, empezando el año, cumpliendo años, vaya, valga la redundancia, y pues estamos en Amateur, man. Pues sí, que curiosamente los tres cumplimos el mismo mes, así que vayan trayendo los regalitos. Así por es. Lo menos una felicitación vía Facebook, vía Twitter, se les agradece mucho. De hecho, por ahí vimos algunos comentarios de los otros que a Pepe le dejaron aquí una felicitación, y bueno, pues esa... Eso curioso, ¿no? Que cumplimos todos el mismo año, sí, el mismo mes. El mismo año. El mismo mes de enero, y seguramente nuestras señoras madres van a estar, fue el mes más feliz de sus vidas, y pues les mandamos un gran saludo a mi mamá, a la mamá de Pepe, a la mamá de Eladio, un saludote, seguramente nos están escuchando, y pues muchas gracias por haber hecho de este mes el mes más bonito del año. ¡Ay! Ay, papá. Bueno, pues vamos a ir con lo de siempre. Vamos a ir metiendo las secciones que siempre habíamos estado metiendo, con algunos cambios. En el caso de la frase de la semana, pues sí, sí será la frase de la semana dicha por algún deportista, algún intelectual. En el caso retro, le vamos a cambiar. Ya no vamos a hablar de un año en específico. Vamos a estar hablando de algún equipo que marcó alguna época, ya sea en cualquier deporte, básquetbol, fútbol, americano. Y pues también marcar algún libro o algunas películas que estuvieron también en esa época, donde estos grandes equipos marcaron en la vida de sus mismos fanáticos. Así que pues vamos a ir empezando con la frase de la semana, para empezar con Amateur. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. ¡Ah! Bueno, pues la frase de la semana viene muy a colación a lo que vamos a estar hablando durante este programa. Vamos a estar hablando de un gran equipo que marcó época en los años, a finales de los 80, que es el Milan. Vamos a estar hablando pues de todas esas estadísticas que ha estado dando FIFA durante la semana. Y la frase de la semana la dijo este jugador brasileño, ex militante ahí del Milan, Alexandre Pato. Alexandre Pato fue contratado por el Corinthians de Brasil. Y él dijo, cambié al Milan por el mejor equipo del mundo, pues el Corinthians fue campeón de la Libertadores y del mundo, entonces hoy es el mejor equipo del mundo. FIFA dice otra cosa. Así es, no, yo creo que Alexandre Pato, pues yo la verdad no sabía que había entrado, fue en el mercado de invierno cuando sí, se sí, fue sí. para allá. Apenas. Mira, el Milan está pasando una etapa difícil desde el problema que tuvo con su presidente Silvio Berlusconi, que después fue jefe de gobierno en Italia. Entonces ha tenido unos altibajos muy, muy fuertes. Entonces yo creo que ahorita lo que necesita es una reestructuración y están sacando a los jugadores que pues yo creo que ya sobraban ahí. Y bueno, Pato, la verdad, siempre fue un jugador intermitente, nunca brilló mucho. De repente tenía actuaciones sobresalientes y otros pasaba completamente desapercibido. Entonces yo creo que eso más lo dice, porque anda medio ardilla el muchacho. Y bueno, ¿qué más puede decir, no? También para que esta vez sí le den la titularidad en el Corinthians. Que bueno, sí ganó la Libertadores, ganaron el Mundial de Clubes, pero la mejor liga es la Liga de Campeones. Ahí es donde se da el quien vive. Esta vez le tocó jugar contra el Chelsea. El Chelsea es un equipo que llegó mermado. Ahí tuvo un chispazo y ganó la Liga de Campeones. Y bueno, se evidenció. Ya está fuera de la Champions League en la primera ronda. Entonces, bueno, al tiempo, ¿no? A ver qué sucede con este Alexandre Pato. Que también, en general, la selección brasileña pues está buscando volver a tener esos jugadores que brillaran antes que incluso hasta se extraña, ¿no? Esa selección brasileña que siempre se caracterizaba por tener estos jugadores gambeteros, que siempre llegaban para estar en las últimas instancias de los mundiales, Copa América, y algún jugador, ¿no?, que brillara. Yo creo que el último, ¿quién fue? Ronaldinho. Sí, Ronaldinho y ya no, Kaká quizá, pero no. No brilló Kaká tanto. Se fue al Madrid, mira, hijo. Y aparte, ¿sabes qué? La selección brasileña está obligada a tener una buena selección. Llegó a la final olímpica, que supone que es la final que, bueno, es el equipo que piensan llevar a la Copa del Mundo, y pues la verdad no se le vieron como que los tamaños para hacer un buen partido, un buen campeonato mundial en su país. Pues sí, el fútbol, recordémoslo, amigos, es inventado en Europa, en Inglaterra precisamente. Brasileños vinieron a revolucionar lo que es la forma de juego y lo hicieron un poquito más, pues más bonito, más de acuerdo a la samba que allá bailan, sí. No tan rígido, tan cuadrado como el fútbol inglés, pero pues últimamente el equipo brasileño sí ha dejado mucho que desear. Inclusive México le ha dado ahí por un par de descalabros, sí, a Brasil. Ya son nuestros clientes, ya les vamos a dar su calendario 2013. 2013, ahora el que sigue en el 14 también se los vamos a dar en el Mundial, y pues ahí está, ¿no? Pues sí, es parte de lo que se viene de este comentario que dijo Alexandre Pato, que al final dice que va a regresar al Milan, que si regresa a Europa, regresa al Milan. Pues si está en el mejor equipo del mundo, entonces, pues sí, ¿para qué se va a regresar? Así, ¿no? Es. Que se trae sus palabras el patito, pero bueno, al tiempo. Sí, al tiempo. Entonces, bueno, pues nos vamos con lo que sigue, que son las... ¿La canción o...? Noticias locales. Ok, perfecto. Amateur. Lo amateur siempre va primero. Y bueno, en lo que se refiere a noticias locales, este fin de semana se van a llevar a cabo las finales de fútbol en las diferentes categorías en la Liga Regional de Fútbol. Y estas se van a jugar el día domingo, el día de mañana. Y empiezan a las 9 de la mañana con la final de Segunda B entre Santos y el Atlético Celaya. A las 11 de la mañana, la final de la primera, que es Deportivo Chalma contra Atlante San Juan. A la una, el Real Madrid contra el Campirano, que es, digamos, la estelar, la de la primera especial. Y a las 3 de la segunda A, Pumas Chalma contra el equipo de Progreso. Si usted no tiene nada que hacer o está un poco aburrido en su casa, vayas a dar una vuelta al estadio, ¿eh? La verdad se pone bastante bien. Es de las pocas veces en el año que el estadio se llena. Y hay un ambiente realmente bueno, festivo para este tipo de partidos. Sí, la verdad es que se pone de ambiente como si viniera un equipo de primera división, todo el mundo cheleando, están las porras. Bueno, llevan hasta banda, ¿no? Así es. Y las tribunas están completamente atascadas. Y básicamente es para el partido de Estelar, que es el de en primera especial. Cuando acaba ese partido, se quedan los borrachos a ver los demás partidos. Y bueno, a festejar los que ya habían ganado anteriormente. Pero sí, o sea, es un ambiente bastante padre. Y como dice Pepe, pues se les invita a que mañana vayan a ver este partido. Que aparte, pues una vez más, un año más llega el Campirano. Esperemos. Ya no por la euforia del año pasado, recordar. Ah, sí, no, porque estaban las selecciones. Su dueño, ¿cómo se llama? Salomón Vergara, Salomón, pues quería por ahí la presidencia municipal, no se le dio así, pero estaba con todo, ¿no? Llegó inclusive a hacer proselitismo ese día al campo y demás. Pero se pone muy padre, ¿eh? Si pueden tener la oportunidad de darse una vuelta, vayan al estadio de fútbol. Sí, llévense sus cheves y vayan al estadio de fútbol. Bueno, pues nos vamos a dejar con una canción. Este mes no nada más cumplimos años nosotros, también cumplió años una persona de una banda inglesa llamada Led Zeppelin. Él era el guitarrista llamado Jimmy Page. Y pues cumplió años el día de antier. Y 69 esta canción, añotes. Así es. Entonces, pues nos vamos con una de las canciones que marcaron época de Led Zeppelin, Moby Dick. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. Historias desde la, pues no ultratumba, bueno sí, desde la ultratumba, con tambores resonando a todo lo que dan ahí en los, ¿cuántos niveles eran del infierno de Dante, mi querido Ladio? ¿Nueve o siete? Siete, ¿no? Siete niveles desde el infierno. ¿Quién sabe en dónde está el buen John Bonham? Pues va a estar entre subiendo y bajando. Esta rola, si no me equivoco, es de Led Zeppelin, el álbum 2. Y, ¿sí no? Era del 1. Pero en esos dos álbumes, en el 1 y en el 2, marca una diferencia abismal entre los bateristas que había en esa época, ¿eh? La batería era fundamental en esos discos y se escuchó en esta rola que acabamos de escuchar. Sí, pues John Bonham siempre ha sido un referente a muchos bateristas actuales, que su sonido era, bueno, emblemático de Led Zeppelin. Y no sé, por ejemplo, Lars Ulrich siempre ha dicho, ¿no?, que este John Bonham fue uno de sus influencias. De sus maestros. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que de muchos bateristas más. Uh-huh. Teléfonos 97-852-52 se quieren comunicar con nosotros. Y tenemos ahí algo ya en las redes sociales, mi querido Ladio. Sí, les recordamos nuestras redes sociales, twitter.com. Búsquenos como Amateur Radio. Le ponen el arroba Amateur Radio. Y bueno, Yoshi ya nos mandó saludos, deseándonos un feliz 2013. Igualmente, para él y a todos nuestros radioescuchas, síganos en Twitter o en Facebook. Nuestro grupo de Facebook, búsquenos también como Amateur Radio, ahí denle me gusta. Y bueno, ahí pueden estar en contacto con nosotros, esperamos sus saludos y todo lo que ustedes quieran compartir. Ahí estamos para que opinen sobre los temas que vamos a ir tocando durante el programa. Y bueno, pues nos vamos a lo que nos gusta, que son las noticias nacionales e internacionales, nos encantan, ¿verdad, Pepe? Venga, señor, venga con malas, pero venga. Díganle igual. ¿Nacional o internacional? Ahí. Un saludo para Daniel Jiménez Hernández, que siempre nos hace la mañana con sus fotos y sus posts. Pues ahora nos muestra una muy buena, una poderosa BMW. Una motocicleta y se ven muy bien las llantas. Así es. Sí, muy bien equipada, ¿eh? Muy bien equipada la motocicleta. Bueno, pues vámonos a noticias nacionales. Primero, ¿qué les parece? ¿Les parece, señores? Sí. Pues las Chivas. Las Chivas ayer perdieron contra este equipo de Santos, que lo trae un portugués, que por cierto fue recomendado por Mourinho. Mourinho. Bueno, pues ayer se van a territorio Santos y les meten 2-0 y todavía pues fallan el penalti en el último minuto. En un primer tiempo medio aburrido, en donde yo me quedé de verdad dormido, pues ya despierto con esta terrible noticia para el Guadalajara, que ya liga 2 partidos sin ganar. Qué vergüenza. Pues ahí los que deberían de haber pesado, pues está suspendido Sabá, le dieron la oportunidad al Cubo, y el Cubo, pues, como ahorita me está contando Ariel, no quisiera, nadie quería tirar el penalti. Como... Sí, después lo estaban comentando en ESPN, posterior al partido, el penalti se lo cometieron a Marco Fabián, a él se lo cometen, después cuando van a tirar el penal... empiezan ahí como que una breve discusión, lo tiro tú, yo... Todo tíralo, yo no puedo, no me siento confiado, tíralo. Sí, por ahí en la banca también le estaban diciendo que por fin quién lo tiraba, lo tiró este chico. Luis Pérez. Y bueno, Osvaldo, que bueno, ya saben que es... San Osvaldo. Peculiar para los penales, sus danzas que hace ahí ridículas, pero bueno, le salió y paró el penal, que sí estuvo bastante mal tirado. Y bueno, Guadalajara liga la primera de sus derrotas. Pues sí, quién sabe la cuántas, primera de las que cuántas les vengan. Pues ojalá y el equipo pueda retomar pues, de nivel o un nivel, digamos. Hacienda del triunfo. Sí, porque porque no pues, vaya, Vergara ya puso ahí a Galindo un día antes de que arrancara el torneo. Y si no se le dan los resultados en otras tres fechas más, yo creo que Galindo va a tener que decir gracias. Va a decir Galindo, se va a ir a... Y bueno, el América, el equipo de muchos de nuestros radioescuchas van a estar felices porque ayer fueron a Chiapas a ganarle a los Jaguares, este equipo del América que, bueno, está empezando con el pie... ¿Derecho? Con el ala derecha. Con el ala derecha, pues ahí Benítez... Les marca el 2-0 antes de que terminara pero, el primer tiempo. Ah, no, el segundo estaba, tiempo. Estaba jugando bien el equipo de Jaguares. Después del primer gol ya no tuvo nada de reacción. Pero el primer gol es un fuera de lugar que lo marca el abanderado. Lo marca el abanderado. El abanderado levanta su bandera, ¿no? ¡Pum! Marcaba el fuera de lugar. El árbitro central lo ve, pero deja seguir la jugada. Y la jugada sigue. Le cae el balón a Sambuesa y mete el gol. Después se hace un relajo porque todos los jugadores de Chiapas van y le reclaman al abanderado porque hay una toma donde se ve clarísimo cómo levanta la bandera y dice Pepe que no era fuera de lugar. Yo sí veo que era fuera de lugar. No, yo digo que no lo vi. Ah. Más no que no fuera fuera de lugar. No, sí, y era fuera de lugar clarísimo, ¿eh? Está adelantado Benítez, sale del fuera del lugar, es cuando levanta la bandera y sigue la jugada. Y se vienen los reclamos con todo. Y después ya en el segundo gol... Massa Rodríguez entra por la Jun, que ahora la Jun, ay güey, no sé de dónde salió, parece jugador nuevo, no parece la Jun, se juega muy bien. Entra el Massa Rodríguez en un tiro de esquina, remata de cabeza, le vuelve a caer el balón, vuelve a rematar y le cae el balón a Benítez. Benítez. Y le dice al portero, tú te juites y le mete el gol. Sí, Benítez ahí y el metites. Portero andaba de vacaciones, andaba en un picnic afuera del área chica y pues lo agarraron afuera y... Metió el gol Benítez. Un saludo a mi hermanito Oscarín, que pues ayer sí se fue a dormir muy contento porque el América ganó. Un saludo a los Danis también, que seguramente durmieron muy bien. Y pues vaya, esto viene a refrendar el mito de que el árbitro le ayuda al América. Sí, hace 8 días les regaló un penalti. Bueno, así lo vi yo por lo menos. Y ahora les regalan un fuera de lugar. Los partidos para hoy, Cruz Azul recibe al San Luis, Querétaro recibe a los Pumas, que los Pumas tienen 20 años sin ganar allá en Querétaro, o sea que quién sabe cómo les vaya hoy. Los Xolos reciben a León, que se va a ser un muy buen partido. Hay rivalidad ya fuerte ahí. Sí, ya traen ganas. Se dice por ahí que la policía va a estar cuidando ese partido porque también pusieron por ahí en un cartón que el jefe de la jauría de perros Jaume. Era Mohamed. Entonces Mohamed, sí. Pues van a andar cuidándolo. Los perros de Ixtapalapa, exacto. Sí, esa Mohamed banda ahí. Es el líder. Narcoperros. ¿No? El cabecilla, Mohamón. El Monterrey recibe al Morelia. Atlas recibe a Pachuca. Ese partido es más que va a estar también bueno. Toluca recibe a Puebla. Y el Atlante recibe a los Tigres. Que bueno, el Atlante... Pues es un equipo X, pero trae al mejor técnico rankeado del fútbol mexicano, que es la Volpe, que más adelante vamos a estar hablando de que FIFA rankeó a sus técnicos en el siglo XXI y el mejor rankeado del fútbol mexicano fue la Volpiño. La Volpe, que pues para muchos es un buen técnico, para otros no, en los que yo digo que no, porque pues la verdad no me gusta su estilo de juego, no me gusta su personalidad. Aparte. Pero vaya, ahí está el ranking de la FIFA. Y noticias sí, internacionales, mañana se juega el clásico... Sí, el clásico inglés, el England. Manchester United contra mis poderosos y queridísimos Reds del Liverpool, que ya están ahí empezando a poder volver a llegar a la senda del triunfo. Entonces mañana va a ser un partido muy importante, se va a jugar en Anfield Road, la casa de Liverpool. Al Manchester United siempre se le complica mucho ir a jugar Anfield, al igual que a muchos equipos. Es una cancha muy dura, el público cuenta mucho en Anfield, es uno de los mejores ambientes a nivel europeo. Y bueno, mañana se van a topar también los dos principales goleadores, que es ahorita Van Persie, que tiene 16 goles, y atrasito está Luis Suárez, el uruguayo de Liverpool, con 15. Y bueno, obviamente también el Chicharito, que también figura. Veremos si mañana juega, ojalá mañana no meta gol. ¿No? Y si mete, por lo menos que meta el 2-1, favor el, Liverpool. La temporada pasada Chicharito entró o jugó contra Liverpool y les anotó, no les alcanzó para ganarles. Quedaron 3-1. Así es, el único gol lo metió Chicharito Hernández. Yo espero que sí, en un momento dado, Ferguson eche mano de este buen jugador mexicano. Y que, pues, ¿por qué no? Meterle un golecito por ahí a Liverpool estaría, sí, importante. Estaría bien. Nos vamos a una rola, mi querido Eladio. Dale. Y regresamos, vamos a regresar con más noticias internacionales. ¿Cuál es? David Byrne. Es David Byrne. Y San Vincent Who. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 32 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur. Y pues esta semana FIFA, pues yo creo que fue como la semana de las estadísticas para FIFA. Y vamos a decir quiénes son los mejores aquí, quiénes son los mejores allá para nosotros. Y empezamos por el Balón de Oro, ¿no, Eladio? Que por cuarta vez lo gana Messi. Cristiano Ronaldo se le veía una cara desencajada, de tristeza, y esa pequeña sonrisa con la que siempre aparece en los partidos, pues simplemente no apareció en la entrega de Balón de Oro. Sí, mira, la cuestión aquí con Cristiano Ronaldo es que si bien le ha dado muchos goles al Madrid, pues no hay títulos. Entonces, ok, hay goles, pero lo que cuenta también son los títulos, ¿no? Entonces, si comparamos en cuestiones de títulos los que ha conseguido Lionel Messi, Leo, con la con los goles que ha metido, incluso esa final que metió el gol de cabeza, ¿te acuerdas? Contra el Manchester United. Sí, sí, sí. Mira, yo más que a Cristiano Ronaldo, la verdad, a quien me hubiese gustado que le dieran un premio hubiera sido a Iniesta, dejando a un lado el que son del Barcelona y mi madridismo. Yo reconozco que Iniesta o Xavi, porque sin ellos yo creo que este Leo no podría tener ese juego tan... O sea, de por sí es un jugador fuera de toda proporción, fuera de este mundo, pero sin embargo yo creo que es muy importante esos dos jugadores, que siempre le dan mucha verticalidad al equipo del Barcelona y que los ha hecho obtener también esos títulos. Si te das cuenta, por ejemplo, cuando Messi juega con la selección argentina, pues les faltan estos cuates. Sí, aparte, no brillan. Entonces... Iniesta y Xavi son jugadores también muy clave en la selección española y en lo claro. que ha conseguido la selección española en los últimos campeones años. Campeones del mundo y bicampeones de Europa. Entonces yo creo que ya era justo, a mi parecer, que ya les reconocieran a alguno de los dos, a Xavi o a Iniesta, incluso más a Iniesta, porque metió el gol en la final del Mundial. Y bueno, que yo creo que también son muy importantes para Messi en su... Ok, sí, individualmente él es muy bueno, pero pues es fútbol asociación, ¿no? Entonces yo creo que si hubiera estado lindo que se les reconociera a estos jugadores. Y bueno, pues Cristiano Ronaldo, dejémoslo así en la incubadora. En lo que él, con sus goles, ojalá y llegue a conseguir algún título importante este año. Pero si no, pues bueno, él recibe el balón por jugar contra el Celta de Vigo, sí. Mete un hat-trick, le dan el balón del partido y sí. Lionel Messi le dan el balón de pues fíjate que se asemeja un poco lo que sucedía en el Real Madrid allá en los finales de los 80s, principios de los 90s con Hugo Sánchez y Emilio Butragueño, ¿no? Emilio Butragueño pues le ponía las bolas a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez también tiene le ponía, capacidad. ¿Cómo que se las ponía? Extraordinario. Oh, bueno. Esas cosas del vestuario. Le daba pase a gol. Le daba pases, okay. Asistencias, pues. Entonces, es lo mismo. Y yo creo que también, ¿sabes qué? Pues si me dicen sospechosista, yo creo que también tiene que ver mucho ahí la cuestión económica y la cuestión de patrocinios y el dinero que jala y genera Lionel Messi. No hay que olvidar que él, a donde se pare, hay millones de dólares. Sí, aquí FIFA tiene apenas algunos años con esta entrega de Balón de Oro. Anteriormente le hacía una revista francesa. France Football se llamaba la. Entonces, bueno, yo creo que Pepe sí tiene ese sospechosismo con el que habló ahorita, pues sí tiene un poco de razón. Tiene que ver mucho con mercadotecnia. Y bueno, al final del día, pues... Cuatro balones de oro. Bueno, sí, es bien merecido. Yo creo que no hay otro jugador que se compare así. Además, bueno, el fútbol son los goles que se meten y él nos ha sorprendido con muchas jugadas memorables, ¿no? Y es parte del mejor equipo de lo que va del siglo XXI, sí, ¿no? Sí, es un equipazo el Barcelona. Y lo que opacó esta cuarta entrega, el cuarto balón para Messi, fue el mismo con su traje de Beto el Boticario. Sí, oye, no, sí, mira, oye, bastante. Vamos a comentar el traje. A mí la verdad sí me gustó. Sí, estaba padre. A mí también me gustó. A mí sí me gustó. No sé de qué diseñadores. Me parece que es de Dolce Gabbana. Porque después salieron una foto con estos dos diseñadores italianos. Entonces yo creo que, bueno, ya le llegaron al precio. Y ¿sabes qué? Pon modelar este trajecito. Que está era un, padre. Era trambótico. ¿Era de cuadros? De bolitas. No, de bolitas. Era, ¿verdad?, negro con bolitas blancas. Pues la verdad, yo cuando lo vi... Y brilloso. O sea, brilloso, se veía padre. Como de satín, tanto extraño. Este Messi ya anda en la pura onda, ajá, ¿no? Sí, italiana, sí, sí, ¿no? Porque yo ni sabía quién se lo había diseñado, ¿no? Pero yo dije, oye, pues este cuate pues sí tiene buen gusto, ¿no? Según. Y mucha gente en las redes sociales le estaba dando con todo a Messi. Pues lo que pasa es que sale de lo tradicional, de la gala. Entonces, como claro, tal, ¿no? Obviamente sacas algo un poquito más extravagante, digamos, pero que se veía bien. Entonces, pues obviamente le van a estar tirando. ¿Sabes qué? ¿No? Yo pienso, en lo personal, que si bien no está feo el traje... También como no estamos acostumbrados a ver a Messi luciendo este tipo de vestimentas. Exactamente. Esta indumentaria. Él no es así. No refleja su personalidad. Si hubiera sido Cristiano Ronaldo. Si hubiera sido él, a lo mejor las críticas hubieran ido por otro lado, ¿no? Sí, como puede que ser. Ya está también ese grado de mercadotecnia incluso, sí, claro, ¿no? Ya está llegando a otros pues fíjese niveles. Que Lionel Messi tuvo 473 puntos, votos obtenidos. Y de los 480 votos posibles. Así que es el mejor primer puesto en la historia del Balón de Oro con 98,54% de porcentaje. Seguido de Michel Platini. Marco Van Basten, por ahí no. Y Karl-Heinz Rummenigge. Del Inter de Milán. Y de Jean-Pierre Papin. Papin, sí. Jean-Pierre Papin. Así pues es, está Papin. El señor estadística dando las estadísticas de este Balón de Oro que... Es el primer jugador que gana 4 balones de oro consecutivos. Ya que nos regale uno, a que los amateur, que los traiga. Sí, después le sigue Johan Cruyff. Johan Cruyff está por ahí, Marco Van Basten, si no me equivoco. Michel Platini. Con 3. Y pues ya después Beckenbauer, Kevin Keegan, Ronaldo. Que anteriormente se lo daba únicamente a jugadores europeos. Sí, mira, fíjate que es lo que yo estaba viendo en la estadística, porque por ahí en el año... vaya, yo soy fan de Hugo Sánchez, ¿no? La verdad, sí me marcó este jugador, pero por ejemplo, hay algunos jugadores. Hubo un jugador que le dieron el Balón de Oro en los años brillantes de Hugo Sánchez. Stoichkov. Fue la bota de oro, pero, no fue el Balón de Oro. No, a Hugo Sánchez sí recibió la bota de oro. De hecho, conjunto con Stoichkov. Uh-huh. Junto con Stoichkov, sí, ¿verdad? En sí, ese es entonces fue finales de los 80s, principios de los 90s. Luego no Van Basten... Pero sí pudieron haber, él sí pudo haber recibido algún Balón de Oro en su época si las reglas hubieran sido las actuales, ¿no? Sí, así es. Ah, estaba escuchando... Estás por ahí... ruidos. Oye, y bueno, ¿cómo estuvo la premiación de los técnicos del siglo XXI? También FIFA saca su lista de los mejores técnicos del siglo XXI y en primer lugar... Nada más y nada menos que el señor Sir Alex Ferguson, director técnico de Manchester United. Y bueno, sí tiene una carrera bastante larga en el Man U, pero pues no sé. Pues, a ver. Es el técnico más ganador, ¿no? Y seguido por Mourinho, que Mourinho tampoco yo creo que se merecía el segundo lugar. No, tampoco. Yo creo que hay técnicos con mayores tablas para ocupar ese puesto, ¿no? Fíjate que a lo mejor Ferguson... Pues no sé, estaría en... hay una duda ahí por el tiempo que lleva en el United. Y sí ha conseguido muchos títulos, ha conseguido Champions, ha conseguido FA Cups, Liga Premier. O sea, ha conseguido muchos títulos y ha hecho muchas cosas. Y ha tenido buen ojo para llevar jugadores dentro del club y que después sean estrellas fuera del Manchester United. Mira, de los que estoy viendo acá, que están figurando en esta lista... Está Arsène Wenger, este técnico del Arsenal francés, que a mí en lo personal no sé qué está haciendo aquí. Fabio Capello, indudablemente sí. Vicente del Bosque es el actual técnico de la selección española. No se cuestiona la calidad, incluso también hizo campeón al Madrid 2 veces de la Champions. Y Marcelo Bielsa, el loco, que ahorita está entrenando al Athletic de Bilbao. Gus Hiddink, también muy bueno. Carletto Ancelotti, consiguió títulos con el Milan. Luis Felipe Scolari, que fue el último gran técnico que tuvo Brasil, que los hizo campeón en el 2002. Sí. Y Rafa Benítez, ex técnico del Liverpool, actual técnico del Chelsea, que consiguió la Champions League del 2005 para el Liverpool. Y bueno, otros títulos de FA Cup, y llevó otra final en el 2007 al Liverpool. ¿Y sabes quién falta en los primeros días? Yo creo que Guardiola, ¿no? Sí, claro, indudablemente él ya tiene que figurar acá. Yo tengo, mira, como que Begner y por aquí, no sé, Gus Hiddink, bueno... Está un poquito rara esta lista, ¿no? Sí, que así como el ranking de la FIFA siempre ha estado pues, medio ahí. ¿Quién sabe qué se basan? ¿Qué criterios tengan? El estado de ánimo, ¿quién los invitó a comer acá? Exactamente. Bueno, vamos a canción, amateurs. Esto es Rebel Rebel festejando el cumpleaños del señor David Bowie. David Bowie. Tiempo. Regresamos. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. La voladora radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Pues ahí estuvo Rebel Rebel, original de David Bowie, que como decíamos fue su cumpleaños esta semana. Así es. Remixiada por los belgas, Soulwax. Soulwax, que son muy belgas. Y son los reyes del mashup. Así es. La verdad son los mejores que hacen este tipo de cosas, remixes y mashups. Pues ahí está Rebel Rebel y pues también... Hay un escritor por ahí que te gusta bastante, Eladio. Que también... Sí, nos estaba recordando aquí Yoshi, le agradecemos. Bueno, primero, esta semana que fue de cumpleaños de tantas personalidades. Gracias. Pepe Toño. Aplausos. Claro, por favor, Pepe, sea barbero. Y David Bowie, que cumplió 66 años. Y qué mejor sorpresa nos dio este hombre que haber regresado de su letargo, cuando se rumoraba que él ya no iba a regresar, ya no iba a hacer nada, porque por ahí del 2004 ya se andaba infartando después de un concierto en Francia, y tuvo un problema de cardíaco, y ya se rumoraba que él ya estaba retirado, y clandestinamente estuvo 2 años en la preparación de este nuevo disco, sale en marzo. Así es. Ya salió este nuevo sencillo el jueves, que próximamente lo vamos a poner aquí en Amateur, si tienen oportunidad, escúchenlo. Este sencillo que se llama ahorita les doy el nombre, es que está nuevecita, pero está interesante. Y bueno, por ahí nos recordaba Yoshi que efectivamente el día de hoy es el cumpleaños de Haruki Murakami, este escritor japonés que en los últimos años ha tenido bastante vuelo debido a su literatura. Por ahí yo he tenido la oportunidad de leer Tokyo Blues. Un libro bastante entretenido, bastante interesante, que trata de un chico japonés, de una relación que tuvo con una chica que tenía problemas mentales. Y bueno, está, de hecho, el nombre original es Norwegian Good, como la canción de los Beatles, que por cierto en el libro hacen mención. También está por ahí el After Dark, esta obra que es un tanto, digamos, parece medio lynchesca, como de David Lynch. Este libro de After Dark, que se los recomiendo mucho. Entonces le mandamos una felicitación a Haruki Murakami en su cumpleaños, que es un autor que con su pluma mágica ha estado trascendiendo en los últimos años, y que si tienen la oportunidad, échenle una leída porque vale mucho la pena. De aquí hasta Tokio le mandamos ese gran saludo, seguramente nos está escuchando en este momento. Sí, seguramente. Y nada más como dato, el nuevo sencillo de David Bowie es We Are We Now. Exactamente, ahí está. Pues ahí está David Bowie, que sacó después de 10 años un disco más. Así es. Sale en marzo, ya lo tendremos. Y que estaría que chido va a estar que sea una gira, ¿no? De eso pedido ojalá, mi limosna, mi buen Ariel, ojalá. Porque son de los que me encantaría ver a este camaleónico. Pues que es un máster. Sí, ¿no? A cuántas bandas influenció, no solamente con su música, sino con toda su... vestimenta. Aparte de actor, Sí, actor, sale en películas. Apariciones en películas. Y su hijo, Duncan, es cineasta, es director, tiene una película que se llama Moon, si tienen oportunidad de verla, es por ahí del 2006, 2007, no tiene mucho que la vi. No es cierto, es 2010 salió. Sale haciendo, aparece Kevin Spacey y otro chico actor. Está muy interesante esa película. También es un tanto underground la película. Y probete este chico, me gustó. Es la única película que he visto. Ha sacado 2. Pero va bien. Muy bien. Pues vámonos a retro, señores. El amateur. ¿Sí? Retro. A ver. Sí. Está retorcido. Thank you. Hubo un retro por ahí. Un retro retrógrada y retrasado. Aquí este que ya la vejez viruela, que el muchacho ya le está fallando. Ya no ve. Ya va fallando. Esto de conocer a gente en la red chochial como que ya le está haciendo daño. Entonces, bueno, es que... Seguimos hablando de los técnicos, ¿no? Y del fútbol. Sí, fíjate que esta semana también FIFA da un ranking de las mejores ligas del mundo. Y pues en primer lugar pone a la Liga Española, que... pues que se ve reflejado con todo lo que ha hecho últimamente la selección española. Yo creo que ahí sí hay un criterio a seguir por parte de la FIFA. El campeón del mundo, la mejor liga española, tiene a los mejores equipos ahorita del mundo, la verdad, entre el Barcelona y el Real Madrid. Pero en segundo lugar pone a la liga brasileña, que dices, ¡ay! Pues mira, en el caso de la liga española, lo que sucede, bueno, hablan del nivel, por ejemplo, cuando se enfrentan en la Champions, equipo como el Madrid, el Barcelona, ahorita que está jugando el Málaga, que es un muy buen en la primera fase de la Champions, el Valencia, ¿no? Pero tú cuando ves la liga española, pues te das cuenta que nada más hay dos equipos, por ahí de repente el Atlético de Madrid quiere alzar la mano... Y bueno, a veces lo interesante es estar viendo en los que se están jugando el descenso en la Liga Española, que ver, porque de repente juega el Madrid, el Barcelona con esa plantilla tan fuerte y con tanto dinero que tienen, que no pueden competir contra otros, ¿no? No es tan equitativa, por ejemplo, con lo que sucede en el caso de la Liga Italiana, que la Liga Italiana es muy dura, y bueno, igual y no es tan vistosa en el aspecto de cómo juega la liga italiana, pero se me hace más competitiva, o incluso la inglesa. La inglesa es mucho más competitiva que la brasileña y que la holandesa, y que yo creo que incluso que la italiana, y está, sí, creo que si no me equivoco, está en el quinto lugar, ahorita lo checamos, pero sí me sorprendió mucho que la liga brasileña está en segundo lugar, no sé. Yo, bueno, alguien si acostumbra ver los partidos seguidos de la liga brasileña, pues hablen amateur, échenle ahí este... Y la liga mexicana en el lugar 15 tampoco se me hace la liga muy X. Muy X. Por debajo de la liga paraguaya, de la chilena, que tampoco se me hacen ligas tan competitivas. Te digo esto porque... competitivos, porque muchos jugadores, sobre todo estelares de esos países, vienen a jugar a México. Exactamente. Sí. O sea que estamos abajo de la liga paraguaya, de la chilena. De la chilena. Sí, pues te digo, los rankings de la FIFA, quién sabe cómo estén ordenados. Sí, sabemos. Ordeñados. Sí, la liga mexicana supera por un poquito, yo digo que a la paraguaya y a la chilena. Somos, no solamente en el fútbol, sino también en la cultura, en los espectáculos. México es el trampolín para el mundo de todos esos países sudamericanos. Sí, mira, te voy del 1 al 7. En el lugar 1 está España, en el 2 está Brasil, en el tercer lugar está la alemana, en cuarto la italiana, en quinto la liga inglesa, en sexto la argentina y en octavo está la liga francesa. ¿Sabes qué? Mira, por como estás viendo, como estás dando el ranking, yo creo que están hablando de, si están poniendo en primer lugar, están poniendo yo creo que por equipos, no tanto por competitividad de la liga. Si te das cuenta, en primer lugar está España con el Barça, el Madrid. En segundo está la liga brasileña, que ahorita está el Corinthians, que es el actual campeón de la... Sí, ya lo dijo Alessandro Pato. ¿Y después quién está en el tercero? Alemania, Italia, Inglaterra, Argentina y Francia. Yo creo que están nada más agarrando algunos equipos que son los que... Yo creo que ese es el criterio. Pepe está moviéndome un cablecito. Ya está electrocutando. Y bueno, yo creo que por ahí es ese criterio que está partiendo, ¿no? Porque la verdad, si estamos viendo en cuestiones de cómo juega todo el, cómo se maneja... Sí, porque aparte... Te voy a decir, espectáculo, ¿no? De espectáculo y de dinero y de mercadotecnia, la mejor liga es la inglesa, ¿eh? Es una liga que ha sabido vender su espectáculo a nivel mundial y es de las pocas ligas donde vas a ver casi todos los partidos, sí en tele de paga, pero... Por ejemplo, hoy sábado prendes la televisión y está en ESPN 1, ESPN 2, ya en está ahí, Fox. Ya está hasta tercer canal. Entonces, en el aspecto no monetario, creen, la liga inglesa es muy... Son bien entretenidos los partidos. Yo a veces, así no tengo... esas veces que no estás haciendo nada en casa y que prendes la tele y que le vas cambiando y le dejo a los partidos, cualquier partido de la liga inglesa, y están bien interesantes. Sí, están muy buenos. Si no nos creen, mañana pónganle a las 6:30 a.m, madruguen, o si van llegando a su casa crudos o algo... Lo que se les baja, pónganse a ver el Liverpool contra Manchester United y van a ver de lo que estamos hablando. Así es, señores. Sí, sí, es correcto. Es una liga muy, muy competitiva, de muy alto nivel. Bueno, pues nos vamos a una rolita. ¿Cuál sigue, mi querido Pepe? Sigue Lust de Frank Ocean, un jovencito por ahí de color que hace muy buenas cosas. Escuchen aquí Amateur. Big four breasts on my baby. Triple weight, couldn't wear the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple weight so I could wear the work I got on your girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties for sure. No, have I ever let you get caught? Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. She's at a stove, can't believe I got her out here cooking dough. I promise you'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong, nothing wrong, nothing wrong with the lie. Nothing wrong with another short plane ride through the sky. You and I are lost in the heat of it. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. La Voladora Radio. Tiempo. Regresamos. XHECA. La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 12. y 2 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. ...97-852-52 el número en cabina si quieren comunicarse con nosotros o mandar alguna queja, comentario o sugerencia. Y pues también en las redes sociales nos pueden encontrar. Así es, en twitter.com, Amateur Radio, por ahí, síganos en Facebook, en nuestro grupo, denle me gusta. Amateur Radio también, tenemos por ahí unos saludillos, Pepe. Sí, un saludo a José Carlos Reyes, arroba arlos17, que dice que saludos, porque nos escuchó en La Parisina, en Amecameca, que ahí nos ¡gol! Escuchan. Pues un saludo también a los chicos de La Parisina. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos ellos. Ahí es donde venden telas, poncho, güey. Telas, telas a corto, telas o a largo plazo. Así es, señores. Porque no comprar sería un albur. Exactamente. Es correcto. Telas parisinas. Bueno, nos todos. Vamos a esta sección retro. Ahora sí, ahora sí. Por ahora favor, sí, ya este señor que... Sí. Vámonos. Amateur. No, que se repita. Retro. Esta mañana en Retro nos vamos a ir pues hacia el país de la bota, señor Eladio Domínguez. Así es, nos vamos a ir a la zona de Lombardía, donde la ciudad de Milano, esta hermosa ciudad en la cual tiene dos equipos que son representativos no solamente de Italia, sino a nivel mundial, que es el Milan, los rossoneros, los rojinegros del Milan, y está los Neroazzurros, que son el Internazionale de Milán. Esta vez vamos a hablar del Milán, este equipo que fue el primer Dream Team, digamos, de Europa. Yo creo que superando al Ajax de Johan Cruyff, que era, uh-huh, yo creo que había marcado a Liverpool, que también en los 80s había marcado con 4 Champions League, pero llega el Milán con este fútbol total dirigido por Arrigo Sacchi. El Milán se había ido a segunda división. Ya estaba en segunda división. Silvio Berlusconi es el presidente del Milan en la actualidad, que después ya se metió a la política. Es una persona muy poderosa en Italia. Y bueno, empieza a invertir dinero en el Milan. Arrigo Sacchi lo contratan, lo quitan de segunda, sube a primera división. De Serie B a Serie A. De Serie B a Serie A, así es. Y el Milan, con estos jugadores holandeses, que si por ahí alguien lo recuerda, Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, sí, ese que fue técnico de la selección de Barcelona, también fue técnico de la selección holandesa, no le fue muy bien. Estaba con Franco Baresi, Costa Curta, Paolo Maldini, que llegaba de las fuerzas básicas, sí, de este equipo, sí. era un jovencito que después partió el récord de mayor apariciones con su selección. Paolo Maldini, que inclusive ya grande, ya también ya... Se retiró de 40 años del Milan. 40 años, no, pero un señorón. Jugadorazo. En la cancha, jugadorazo, ¿no? Sí. Aparte que pues muy tipo el canijo. Sí, él tenía, por cierto, una estación de radio, programaba música en Milano. Y bueno, ellos comparten el Inter y el Milan, comparten el estadio. Cuando juega el Milan, se llama San Siro, y cuando juega el Inter le ponen Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza fue un jugador del Internazionale. Y bueno, es muy particular, tuve la oportunidad hace unos años de estar por allá y me fui a dar una vuelta al estadio. Estaba cerrado, no había partido porque fue en verano. Y es muy curioso porque está lleno de pintas de los tifosi, que así se le llama a los aficionados italianos, que tienen pintas de bardas grafiteándose de partidos, ¿no? Es una rivalidad muy fuerte. De hecho, los partidos se viven con una intensidad y una pasión verdaderamente sorprendentes. Eladio pensó que estaba en esa. Sí, de hecho... Pues fíjate que se viven esas rivalidades muy fuertes a comparación de lo que pasa aquí en México. Aquí en México, Guadalajara y la América, pues sí se llaman y se dicen de cosas, ¿no? Pero ya es algo muy light, como el clásico ya ha venido a menos, es algo muy light. Allá se dan con todo, es como con los argentinos también, ¿no? Todo, ¿no? Es una pasión bastante entonces, fuerte. Entonces, el Milan, bueno, tenemos ahí unas notas que ahorita Ariel nos va a poner, pero bueno, cuando ellos empiezan a ganar, fueron los primeros en conseguir esto de no perder ni empatar, no solamente empataban o ganaban la liga italiana, no perdieron ningún solo partido. ¿Fue en la en qué temporada fue? ¿Por ahí de los 90, 91 más o menos? En el... sí, 90, 91. Este equipo les llaman los inmortales de Sacchi, de Arrigo Sacchi. Este director técnico llega procedente del Parma, de Italia. Así es. Llega a la temporada de 1987 al 88 y empieza a hacer un fútbol, como bien lo decía Eladio, de tipo fútbol total, pero basado en un pressing del conjunto, donde los espacios de los campos los reducían. Zonal, era la defensa zonal sinfónica, le llamaban. Sí, es que los defensas, los laterales eran los que empezaban a subir. Franco Baresi jugaba de líbero. Uh-huh. Estaba de defensa, pero era líbero. Rijkaard estaba como de un falso medio, porque también estaba defendiendo. Y de repente se iba y metía goles. Sí, y lo que se dice aquí es que una de las cualidades de este equipo es que todos eran polifuncionales. Sí. Y hacía que los delanteros pues no se vieran tan espectaculares, porque todo el mundo metía goles en ese equipo. Por ejemplo, sí, bueno, el que brilló fue Marco Van Basten. Sí, ese claro, rompió, sí. Metía goles hasta con él. Qué cosa, ¿eh? Eran los fue mi primer ídolo. Sus clientes Marco eran el Real Madrid, recuerdas, ¿sí? ¿No? O sea, realmente el Real Madrid de Hugo Sánchez en Champions. Le tocaba el Milan y no podían porque fue los años dorados de ese... Así es, ese grandioso equipo. Te voy a dar más o menos la alineación que manejaba este equipo para que te des un quemón. El capitán era Franco Baresi. Franco Baresi, indiscutible. En la portería estaba Giovanni Galli, así. Ajá. Es. Estaba Paolo Maldini en la defensa, Alejandro Costa Curta y Mauro Tassotti. Mauro Tassotti. O sea, era una super defensa, sí, ¿no? Sí, fortísimos esos defensas. En el medio campo ya estaba Roberto Donadoni. Donadoni, Dinamita Donadoni. Así es. Ángelo Colombo, un rubio él, sí. Ajá. Carlo Ancelotti. Ancelotti. Vino de la Roma. Y bueno, pues adelante se sumaban Marco Van Basten, Ruth Gullit y Pietro Paolo Virdis, que más adelante, bueno, se incorpora Rijkaard, sí. Ya en la temporada 88-89, y es cuando ganan un título de la Champions. Vuelven a ganar la Champions. Eliminando al Real Madrid, le mete una goliza al Madrid. Así es. Yo sí, me acuerdo muy bien el primer partido, Hugo Sánchez falló un penalti, y cuando lo veíamos en el Canal 4 en ese entonces, los partidos en los domingos en la mañana, Hugo Sánchez, estábamos, ¿cuántos años teníamos? ¿Siete u ocho años? ¿Quién fue en el 88? Algo así, siete u ocho años teníamos, sí. Y pues Hugo Sánchez iba a tomar el balón para tirar el penalti y bolas. Lo voló, me acuerdo que lo voló. ¡Pum! Sí, lo voló. Y fíjate que en la temporada que sale campeón, cuando llega Arrigo Sacchi, en Italia había un equipo con el cual se disputó el liderato, que era el Napoli de Maradona. La Napoli, sí, claro. Y en los últimos partidos el equipo del Milan le gana al Sampdoria. A la Sampdoria también. Y el equipo de Napoli pierde y es como se va para arriba, pum, y gana el Scudetto italiano. A la siguiente temporada vuelve a disputar el Scudetto igual con la Napoli de Maradona. Fíjate que también esa temporada en la cual el Milan vuelve a laurearse como campeón de Europa, los clubes ingleses estaban sancionados para jugar la Champions League debido a los eventos que sucedieron en la final del 85, por ahí así, entre Liverpool y Juventus, que la gana la Juve. Por este suceso donde fallecieron varios tifosis... culparon a los hooligans, y los quitan de las Champions, nada más podían jugar la UEFA, lo que se conoce ahora como la Europa League. Uh-huh. Ah, sí. Y bueno, el Milan se los lleva. Y sí, ahora que menciona Ariel, la Napoli de Maradona y por ahí la Sampdoria de Gianluca Vialli. ¿Te acuerdas de Gianluca Vialli? Sí, Gianluca Vialli, jugadorazo que fue estelar en 1990. Era el estelar de Italia, pero de Italia. Que después salió Toto Schillaci en ese Mundial de Italia. Y lo opacó completamente. Y también me acuerdo de ese Mundial, Senga, el portero. Walter Senga. Del Inter Inter de Milán. No había recibido gol, no sé en cuántos partidos, hasta que llega Argentina y los elimina. Y los elimina, sí. En un partido muy dramático porque se jugó en Nápoles. esa semifinal entre italianos y argentinos. No, pues era la casa de Maradona. Era un ambiente curioso porque por un lado lloraban de que Maradona los hubiera dejado. No sabían si aplaudirle o llorar los italianos, sí, porque en Nápoles le tienen casi la iglesia a Maradona. Sí, así es. Y bueno, así regresando al tema del Milan, la verdad sí era un placer verlos jugar. Yo recuerdo que en ese entonces para ver los partidos era en la parabólica en la Rai d'Italia, era donde se podía ver, y bueno, este fabuloso equipo de el Milan. Ganó Supercopas, ganó de Italia, y o sea, le gana al Olímpico de Paraguay. Era el equivalente ahorita mencionado al Barcelona. Así es, así es, ¿sí? más o menos ahí podíamos equipararlos, ¿no? A lo que hace en estos tiempos el Barcelona y en aquellos ochentas, finales de ochentas, principios de noventas, pues hacía el Inter. El Milan, si te vas a secar la boca. Sí, sí. Vamos a... Un saludo a Rubén Luna, por cierto. Sí, Rosonero. Rosonero de corazón. Número uno de la región. Nos vamos con una rola, este es de un conjunto mexicano llamado Candy, que lo mejor de todo es la bajista. Vámonos, son Occidanto. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. Son las 12:17. Radio Comunitaria 97.3. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, ya para terminar esta parte del Milan, este glorioso equipo que fue del 87 al 91 termina porque el director técnico Arrigo Sacchi se va a la selección nacional de Italia. Y bueno, pues ya saben la historia del 94, llegan a la final y la pierden. Con Brasil. Pero el Milan todavía siguió con la senda triunfadora, por ahí por el 95. Ya no estaban los holandeses, pero lo suplieron con Jean-Pierre Papin, George Weah, ¿te acuerdas? George Weah, sí. Después. Y bueno. Y sí, algunos que otros ya veteranos que estaban. Eso era la remembranza de lo que fue el Milan. Y bueno, pues esta semana, ¿qué recomendación traemos, Pepe? Pues andamos esperando una película de un director ya de culto, ya director muy consagrado, Quentin Tarantino. Se estrena esta semana, estaba informando el audio. Se estrena Django Unchained, sin cadenas. El próximo viernes 18 en su cine de que, favorito. Que habla de la esclavitud, ¿no? Así es. Así habla es. De la esclavitud de una persona que es, si no me equivoco, lo ayuda, un inmigrante. Es una película de vaqueros, es un western. Es un spaghetti western. Así se le conoce, por ejemplo, a las películas del Vuelo, El Bueno, El Malo y El Feo, todas esas de Sergio Leone. Quentin Tarantino siempre había querido hacer películas western y por fin se le hace. Va a estar protagonizada, efectivamente es una persona de color que es liberada. Estaba en ese entonces cuando la esclavitud de las personas de color. Está protagonizada, no recuerdo el nombre del protagonista, pero sale Leo DiCaprio y sale Chris Waltz. ¿No también es Samuel L. Jackson? Sí, también sale. También sale Samuel él, pero el protagonista es otro. Voy a checar el nombre. Va a estar ya está nominada al Oscar, de hecho está en la lista ya para nominada al Oscar. Yo creo que pues a nosotros que nos gusta mucho el cine de Tarantino, yo creo que esta vez no nos va a decepcionar y ya estamos ansiosos por verla. Sí, que siempre ha sido criticado este señor por la violencia que maneja en sus películas, pero es parte de lo que le pone sabor a las mismas, ¿no? Pues sí, ese sello característico es la ultraviolencia, ya casi al gore le llega ahí este señor. Que pues recuerden Kill Bill parte 1, volumen 1, volumen 2, pues la verdad, era una película sangrienta fantástica, ¿no? Sí. Realmente estaba muy exagerada, pero inclusive hay algunas escenas, si ustedes recuerdan esas Kill Bills, que las escenas muy sangrientas las ponen en blanco y negro. Sí, o tipo cómic para evitar. Y fíjate que Kill Bill viene a ser la parte más comercial de Tarantino. Tarantino, sí. De Tarantino, incluso las pasan hasta en Canal 5. A mí, la verdad, la que me gustó cuando mucho... Cuando Pulp Fiction, para mí, yo creo que ha sido la más representativa. Sí, sí, yo, claro. Es mi favorita, sin lugar a dudas. La que me gustó mucho también fue Inglourious Basterds. A mí me encantó. Porque dejaron un tanto... Si bien hay mucha violencia, pero el guión y las... hay unas escenas memorables. Por ejemplo, cuando están en el bar, cuando se van a encontrar y sale Diane esta... no me acuerdo el nombre, se apellida esta chica. Bueno, pero toda esa tensión que hay... Este Michael Fassbender, el que sale haciéndose pasar por nazi, tiene unos momentos muy tensos, muy buenos, en ¿no? el teatro, y cuando llega... Cuando los asesinan, sale Brad Pitt actuando. Que es muy simpático. Ahí con un italiano que te zurra de la risa. Sí, sí, sí, bastante bueno. Entonces, estamos muy muy emocionados por querer ver esta película. Se la recomendamos antes. Bueno, yo ya leí alguna sinopsis por ahí de qué se trata y cómo está. Pues la verdad, sigue la tónica, es lo que dicen aquí los expertos, sigue la tónica de Quentin Tarantino, luego se nota que es una película de él, y pues vaya, no la hemos visto, la vamos a ir a ver y les recomendamos que vayan también a verla ustedes. Y ya nos dirán qué les parece, si no les gusta, pues bueno, ni modo. Sí, y también se viene la entrega de los Óscares, ¿no? Sí, también viene, por cierto, está nominada a un Óscar. Está nominada y ya voy a empezar a checar la lista y bueno, conforme vayan llegando a México, las iremos viendo para dar nuestro veredicto. Que bueno, en los últimos años se ha hablado mucho que ya se ha perdido un poco la esencia de los Óscares, que ahora las películas que van a que premian y a los actores, que bueno, que ya están muy comerciales, bla, bla, bla, pero bueno, a los que nos gusta. Se ha sobrevaluado, yo creo, un poco la entrega del Oscar, pero... La del año pasado sí estuvo muy aburrida, Si yo recuerdo que la vi. Sí, deben hace dos años estuvo buena. La del año pasado estuvo muy aburrida. La hicieron más rápida para evitar también estos largos choros que se aventaban. Y les falta que... A ver, este año quién va a estar de como animador, digamos, principal. Porque eso también ayuda mucho a la entrega para hacerla más dinámica y no ser tan soporífera como la del año pasado. Y va a estar interesante. Yo estoy muy contento porque uno de mis actores favoritos, Robert De Niro, vuelve a estar nominado. Esta es por actor secundario, por una película que se va a estrenar en febrero. Protagonizada por este chico que salió en esta película de ¿Qué pasó anoche? Ah, no la vi. Uno de estos, el que sale de Galancillo. Bueno, esa película es un tanto seria. Y bueno, también está sin nada que ver con la otra, ¿no? Pero sí estoy, me gustaría verla y ojalá y De Niro se la lleve, ¿no? Claro que sí, suerte para De Niro, para Tarantino y todos más aquellos que están compitiendo por el Oscar. ¿Se quedó afuera del Oscar México? Ya no. Sí, ya no fue la de... Ya no fue la de este señor, después, ¿cómo se llama? Era después de Lucía, después, ¿no? Después de Lucía. Pero está Gael García Bernal con la producción chilena. Ahí, bueno, México se hace presente con No, con la película que tiene que ver con el derribo de poder de Pinochet. Pinochet. Ahí en Chile, protagonizada por Gael García Bernal. Y bueno, pues México se hace presente solamente ahí, porque después de Lucía pues la dejaron fuera. Sí, una película que sí, valía la pena verla. Toma el tema del bullying. Es una película muy fuerte. ¿Ya la checaron después de Lucía? No, todavía no. Es una película muy fuerte, maneja esa temática del bullying, pero en un ámbito, digamos, de un estrato ya de chavos, digamos, de recursos altos, ¿no? Así es. Y a una chica es a la que le generan todo este tipo de acoso en la escuela, por un video que le toman teniendo relaciones con su novio, lo empiezan a divulgar en las redes sociales. Eso quién sabe dónde pasó también, ¿eh? O sea, pasa sí, está lados, muy delicado, ¿no? Pero la verdad sí, se ve toda la hazaña con la que sus compañeros empiezan a Lucía, que ella venía pasando una depresión muy fuerte porque acaba de fallecer su mamá. Y el papá también es un chef prestigioso, pero sin embargo no puede estar trabajando por lo mismo que está sucediendo, esta angustia que está pasando. Y bueno, aparte las tomas son a cámara, mucha cámara fija, Pepe. Sí, sí, sí. Ya sabes que cuando se toma fija, todavía te plasma más esa sensación de desesperanza, de vacío. Es una película muy fuerte, la verdad. Vale la pena que la vean los padres de familia que tienen hijos, que es muy importante que también chequen esos indicadores. A veces que no se dan cuenta, yo diría nos damos, pero no tengo hijos, pero pues... Es importante ver eso, ¿no? Que los hijos, todo lo que sucede, a veces pensamos que están bueno, bien. No pasa nada, ¿no? Son peleillas, les hacen bromas. Sí, pero no, es muy triste. No les voy a contar el final, pero vale mucho la pena, consíganla después de Lucía, de lo mejor del cine mexicano que se ha dado. Les digo, no es una película muy fácil de digerir, claro. Pero vale la pena que la vean por la temática que maneja. Sí, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones de burling. De burling. Pues luego las aplica aquí mi queridísimo Eladio Domínguez. Sí, un par de amigos por ahí afuera. Entre nosotros nos encanta hacernos también, ahí, pero bueno. Burling. Entre amigos nos despedazamos, pero jamás nos haremos bien. Exactamente, bueno. Señores, así es. Bueno, no. yo tengo un desahogo, porque fíjate que yo soy muy fan de un programa radiofónico que pasa en las mañanas por una estación de radio 90.9 Ibero. Y pues va a salir del aire un programa buenísimo que en lo particular... Tengo poco tiempo de escucharlo y la verdad sentí muy feo cuando BDSF, Gatito BDSF, sale del aire. Sale del aire. Pero sigue Amateur, entonces. Así es, seguimos con Amateur, pero desde aquí, pues, una felicitación y también, pues, nuestras condolencias por esta pérdida radiofónica que ya tienen, pues, 6 años y medio al aire, estos cuates, con diferentes alineaciones. Es el único que ha permanecido ahí es Baxter. El locutor, los otros dos locutores han sido cambiados en algún momento dado, pero pues tenían temáticas bien chistosas, y aparte pues entrevistaban y pedían saludos de gente que ni siquiera sabe que existe ese programa, ¿no? Sí, claro. Como Palazuelos o esta Amanda Miguel, etcétera, etcétera, sí, sí, sí. ¿No?